Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. transelsol@hotmail.com. Siento seis, siempre una canción. Y nos estamos yendo, ¿eh? Camila Cabello, esto se llama Llorando en el Club y nos vamos. ¿En qué club será? ¿Será de River, Camila Cabello? Gracias por todos los mensajitos que llegaron por WhatsApp y SMS. Acordate que los sorteos son por WhatsApp. Muchas gracias a todos. Hoy teníamos el regalo de Aliman. Tenemos el regalo de Aliman Shoes, que es una orden de compra para gastar de todo allí en Aliman Shoes, que está en Rivadavia 2758. Y la italiana, la pizzería de la italiana de 25, te regala una gran italiana, el orgullo de la pizzería. Ahí está Vero, elaborando en 24, 9 y 10 y la podés llamar para los pedidos 46 64 80. Vamos a ver quién se llevan los regalos en esta mañana de la radio. Vale. A ver quién se lleva los regaletes. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. Tempranito llegaron, los mensajes. 9 y 7 y 9 y 40. Cristian de 25 nos escribió y se lleva el regalo de la italiana. Y Daniela de Saladillo se lleva el regalo de Lima Yus. Ahí están los dos felices ganadores de los sorteos de hoy. Nos estamos yendo. Nos empezamos a despedir con info, pero antes pasamos por la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelli. Farmacia Cartelli, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno. También es la farmacia de mi radio, claro. Te presenta las farmacias de turno para este primer día de noviembre. En Saladillo, Farmacia Manzano. El 25 de mayo, hoy de turno, Farmacia Burnes. En Roque Pérez, Farmacia Argentina. Y en Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. En este momento la temperatura es de 19 grados, la humedad 70%, la presión estable 1014.8 milibares y esta es la información. Comenzamos por información local. Se firmó el convenio para infraestructura en Saladillo Norte. El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, junto con el subsecretario social de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Ebert Van Toren, firmó en La Plata el convenio por más de 17 millones de pesos para la construcción de redes y servicios de infraestructura en Saladillo Norte para lograr 174 lotes en el lugar. El programa Envión comenzó en Norberto de la Riestra. Este es el envión bueno. El envión comenzó en Riestra, el programa provincial de responsabilidad compartida envión, dependiente de la Secretaría de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de 25 de Mayo, comenzó a llevarse a cabo el viernes 29 en Norberto de la Riestra. Van a llevarse a cabo dos veces por semana. Los adolescentes trabajarán junto a profesores en torno a la temática de lo que es el reciclado. Vamos a información del ámbito nacional, en este caso la selección. Messi no va a jugar el segundo amistoso en la gira por Rusia de la selección argentina. Sampaoli lo va a liberar antes de enfrentar a Nigeria. Fútbol, Racing recibe a Libertad con la obligación de ganar para seguir en la Copa Sudamericana. Se verá 7:15 de la tarde por tele. Estiman que después del mediodía, en minutos nomás, se van a estar normalizando los vuelos de aerolíneas argentinas y de Austral. Furia de un relator de River, dijo, es la gallineada más grande de la historia. Visiblemente enojado por la remontada de Lanús ante un River que, más allá de las fallas del árbitro con la ayuda del VAR, se durmió en el segundo tiempo, el relator Hernán Santanciero no ocultó sus sensaciones. Dijo, es la gallineada más grande de la historia. Hinchas infiltrados de River en Lanús, tras tres heridos leves, el violento método para detectarlos y un insólito cuestionario. Pese a que no se registraron mayores incidentes, los simpatizantes del Granate no querían visitantes en las tribunas. Velan los restos del gobernador Mario Das Neves y el gobierno decretó dos días de duelo. Será inhumado esta tarde y está previsto que en las próximas horas asuma el vicegobernador Mariano Arcioni. Es imposible que este gobierno haga desaparecer a nadie, dijo Macri sobre el caso Maldonado. Además, dijo que la Argentina crecerá por lo que haga el sector privado y no el Estado. Cancillería confirmó que son 5 los argentinos que murieron en el atentado de Nueva York. Eran parte de un grupo de rosarinos que celebraban 30 años de su graduación. Macri puso al gobierno a disposición de los familiares de las víctimas argentinas en el ataque a Nueva York. Profundamente conmovido por las trágicas muertes de Nueva York, escribió el presidente en Twitter al enterarse que había argentinos fallecidos. Trump dijo que el autor del ataque a Nueva York es un enfermo y perturbado. No debemos permitir al Estado Islámico que vuelva o entre a nuestro país, dijo el presidente de los Estados Unidos. Murió la esposa de Jorge Julio López, el testigo desaparecido, en el 2006. Lo confirmó su hijo Rubén Eduardo. Irene Savignano padecía una larga enfermedad. Una suba de impuestos a vino, cervezas y gaseosas podría trasladarse a los precios. La suba de las alícuotas a los impuestos internos preocupa a las economías regionales y suma asperezas con las provincias. Los vehículos de gama media y electrodomésticos bajarían los precios. Servicios como Netflix y Spotify empezarán a pagar IVA con la reforma tributaria. El impuesto afectará el precio final que van a pagar los consumidores en la Argentina. Fuerte reacción del gobierno tras el atentado terrorista en Nueva York. Mauricio Macri dijo que no hay lugar para zonas grises en la apertura de la reunión del GAFI y pidió a todos estar comprometidos de pies a cabeza en la lucha contra el terrorismo. Las personas físicas pagarán por retornos mayores a 52 mil pesos. Hacienda confirmó ayer las claves del proyecto para grabar ganancias que obtengan las personas físicas residentes en el país por sus inversiones financieras. Los títulos en pesos tributarán 5% de los rendimientos y los bonos en dólares un 15%. En este momento, el dólar en el Banco Nación está cotizando 17.45, 17.85. El blue se cae casi un 0.2% y está cotizando en el mercado marginal 18.02, 18.07. Nos vamos al pronóstico para nuestra región. No se descartan nubes y algunos chaparrones sobre algunas zonas del área de cobertura, 55% de probabilidad de precipitaciones. Tampoco se descarta que podamos ver por momentos retazos de sol. Para mañana jueves desciende la temperatura hasta los 21 grados, 75% de probabilidad de precipitaciones y viento con ráfagas del nor-noreste de entre 15 y 22 kilómetros por hora. El viernes esperamos una máxima de 23 grados, agradable, con nubes y áreas de nubosidad. 23 de máxima, 8 de mínima y viento del oeste-sudoeste por momentos que se va a sentir y mucho, con ráfagas de 28 kilómetros por hora. Para el sábado, soleado, sol agradable, con una máxima de 23 y el domingo con una máxima de 24 grados. En este momento la temperatura es de 19 grados, la humedad 70%, la presión 1014.8 milibares, la sensación térmica 17 grados y el viento del norte a 14 kilómetros por hora. La visibilidad reducida a 10 kilómetros, el techo nuboso 7.346 metros, el índice ultravioleta reducido a 5. Nos despedimos, que tengas una linda jornada hoy, ¿eh? Por ahí si llueve dentro de un ratito va a estar lindo para una siestita reparadora. Ojalá podamos. Pásala lindo. Te espero mañana a disfrutar hoy del codito de la semana, de este miércoles, primer día de noviembre. Chau, pásala lindo. A las 4 te invito a la reunión que tenemos con Nati Ferlaino a las 4 de la tarde y Top Hits. Nos despedimos. Chau, pásala lindo. Nos reencontramos mañana si tenemos suerte a las 9 de la mañana. Chau. She wanted, so that car that gave her problems. I'm just curious, but I'm honest. Though you're wondering why I've been.